inside in the days of 39. Oh, please leave the Vendetta open. Federico lockers dead and gone, bullet holes in the cemetery wall. The black car of the Johnny of the beer, Spanish bombs on the Costa Rica. I'm dying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs, you got the gear of Benito. Estás entrando en la casa de la bomba. Pues muy buenas, aquí estamos otra vez cuando parece que el verano toca su fin poco a poco. Estamos otra vez en la Casa de la Bomba para poneros un montón de buena música, buena mierda, ruido y contaros algunas cosillas que estarán pasando sobre todo por la zona de Madrid. Y bueno, pues en el programa de hoy voy a aprovechar porque en agosto estuvimos rulando un poquito por Francia y fuimos a un festi en Dijon que se llama Canibo Caos, un festi muy recomendable, la verdad, festival do it yourself totalmente y muy guapo. Entonces, bueno, pues voy a aprovechar que estuvimos por allá, por el festi, también un poco por París y demás, que estuve recopilando materiales y os voy a poner aquí cosas sobre todo afrancesadas, pero no todo va a ser francés. Así que nada, empieza ya en la Casa de la Bomba y espero que os guste. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotras, conmigo, podéis hacerlo mediante el email, escribiendo a lacasadela@gmail.com, y también me imagino que nos estaréis siguiendo por el blog y por eso estás escuchando ahora mismo. Os recordamos que esto es Radio ELA, una radio libre de Madrid que emite desde el 100.0 de la FM. Y nada, hoy vamos a empezar poniendo a los Logroñeses Riser, aunque os he dicho que iba a haber cosas francesas, pero es porque tuvimos la suerte de poder verles en el festival este, en el Canibo Caos. A mí la verdad que me hizo especialmente ilusión, pero al margen de esto tuvieron un conciertaco y bueno, han grabado temas nuevos. En el Canibo precisamente nos dieron un CDR con temas nuevos que han grabado y que irán dentro de poquito, las piensan sacar en un LP con Venganza, una banda hardcore de Los Ángeles. No confundir con los Venganza de Zaragoza. Ahí os dejo con Riser y con su canción Logroño Rises Up. We'll be right back. Bueno, pues aquí están los Riser, estos chavales tan majetes que vienen desde Logroño y que llevan haciendo buena mierda desde el 2004, año desde el que llevan constituido Riser tal y como son ahora la formación. Esta banda de Logroño, deciros que, bueno, supongo que los conoceréis todos y todas, no obstante recordaros que sacaron un LP en solitario que se llama A este eterno invierno, que está muy guay, y bueno, han sacado otras tantas ediciones, como por ejemplo un EP compartido con Los Horror de Barcelona, otro también compartido con Habemus Caos, y bueno, más splits y más CDs recopilatorios y demás. Banda súper recomendable, y como os decía, pues han grabado 8 temas ahora en junio de 2012, y bueno, pues dentro de poco los editarán en forma de un split LP con Los Venganza de Los Ángeles. Siempre un placer ver a estas personas y sobre todo en directo a saco. Y bueno, pues vamos a seguir poniendo cositas. Lo próximo que va a sonar es ya algo francés, que se llaman Well Damn Damn Boys. Estos chavales grabaron en diciembre de 2010 unos cuantos temas y bueno, pues lo editaron en un EP. Así bastante raro uno, la verdad, así la carátula es casi toda negra. Y bueno, lo ha editado No Way Aso, que es una distri que conocimos precisamente en este festival que os hablaba, el Canibo Caos de Dijon. La verdad que muy interesante, han empezado hace poquito, pero se han puesto las pilas súper rápido y tienen un montón de cosas, un montón de ediciones muy interesantes, aparte de ser peña muy majeta, la verdad. Entonces, bueno, pues os voy a pinchar un tema de los Well Damn Damn Boys, que se llama Burn Those Sick Children. Ahí van para todas ustedes. Bueno, pues ahí estaban los Well Damn Boys, todo hay que decirlo, en la selección de hoy vais a poder escuchar cosas bastante bizarras, entonces, bueno, pues no os asustéis. La verdad es que, por ejemplo, grupos como este, Well Damn Damn Boys, pues tienen temas un poco más raros, un poco más típicos, pero bueno, si os hace tilín alguno, pues buscar los originales, buscarles por internet que están, en el blog ya colgaré los enlaces y pegarles otra escuchada, porque la verdad es que aunque os parezcan unos al principio, pues merecen la pena. Estos franceses ya sabéis que siempre hacen cosas rarunas y destacan por ser bastante originales ante todo. Bueno, pues después de escuchar a este trío desde Belfort, vamos a poner otra friquez. La verdad es que esto sí que es súper raro. He dudado si ponerlo o no, sinceramente. No porque sea malo, bueno, regular ni nada, sino porque, bueno, no sé hasta qué medida pega con lo que solemos pinchar por aquí. Pero bueno, como me he ido de excursión y he traído cosas, pues he dicho, bueno, pues voy a poner todo, sea raro o sea un poco más normal. Así que bueno, os cuento, pues esta peña se llaman Mi Chico 66 y el otro grupo se llama Fanny Torres and Okel Shogal. Bueno, total, que han hecho, entre estas dos bandas han hecho un split de 10 pulgadas. Son dos bandas de Nevers en Francia y ha sido editado también por No Way Yasso, esta distri que os comentaba anteriormente. Entonces, bueno, lo de Fanny Torres y OK Shogal, pues es una gracia, en vez de decir OK Corral como en el oeste, dicen OK Shogal porque son una coral. Entonces, bueno, sí, ya estáis empezando a flipar, ¿no? Una coral. Os voy a pinchar primero algo de Mi Chico 66 y luego os pincho algo de Fanny Torres, ¿vale? Venga, a ver qué os parece. Hola, ¿estáis ahí? ¿Os habéis dormido? Bueno, a ver, la canción dura 3 minutos más, entonces, bueno, pues ahí queda eso. Ya sabéis de qué van estos chavales, los Mi Chico 66. Voy a poneros ahora Fanny Torres and OK Shogal. Toujours l'énergie de l'amour. siguiendo poniendo cosas, ahora ya un poco más punks, un poco más hardcores. Voy a poneros ahora otro grupo de Francia que se llama Heyoka. Esta banda tiene un mogollón de años, fue creada en 1991 en Dijon, tuvieron algún parón, pero y bueno, pues volvieron hace poco con su quinta edición, sin contar recopilaciones y cosas esas, pero su quinta edición así ellos solos, y esto es de un LP de 12 pulgadas que grabaron en, bueno, que salió en marzo de 2012. Entonces os voy a poner un temita suyo que se llama Revolt. Bueno, pues estas eran Heyoka desde Dijon con su LP que se llama Etat de Lieu. Está muy chulo el LP, todo rojo y blanco, tiene su carpetita interior así durita, todo muy bonito. Muy recomendable y sacado por Deviance Records, que es una distri también de Dijon, bueno, de cerquita de Dijon. La verdad que una distribuidora muy chula, yo pienso que es una de las más tochas de Francia en lo que a Divid, Crust y así se refiere. Y súper activos, tienen programa de radio, montan un montón de conciertos, sacan un montón de discazos, ya os digo, sobre todo así en la onda Crusty, más Punctivit y así. Entonces, bueno, pues hoy vamos a estar poniendo alguna de otra de sus ediciones porque tienen un montón, y os recomiendo que consultéis su página web y veáis las ediciones que tienen porque son bastante interesantes. Y bueno, pues siguiendo con más cositas francesas, os voy a pinchar ahora un grupo que quizá conozcáis, se llaman Horse Nation. Y bueno, pues en esta ocasión os voy a poner algo también de un LP. La portada la ha hecho Luis Sendón, el conocido diseñador gráfico y súper dibujante gallego, también conocido por ser el bajista de grupos como Nazgûl y así. Y bueno, pues la portada ya os digo que está hecha por Luis, ¿os imagináis cómo? Pues muy chula, así rollo zombie, rollo rollo muy guapo. Y bueno, está editada por No Way Yasuo, entre otras distris también. Y bueno, pues lo que os voy a poner fue grabado en noviembre de 2011 en una Dance Le Fegu, que está al noreste de Francia. Entonces, bueno, pues os voy a poner su canción Fork Tongue No Tongue y a ver qué os parece. Ahí estaban Horse Nation, nación de prostitutas, ¿no? Se podría traducir al español. Pienso que es un temazo y un discazo. Y más cosas, siguiendo con cosas francesas raras. En esta ocasión vamos a escuchar a Exogen, que tienen, es la típica formación clásica francesa. ¿Por qué? Pues porque usan sintetizador, que os voy a pinchar. Fue grabado en la primavera de 2011 y es el segundo álbum de la banda y está editado por Deviance Records, entre otras. Se trata de un LP que se llama Human Low Cost. Y bueno, pues es muy chulo, el vinilo es azul y tiene 10 cancioncillas y yo os voy a poner una que se llama Idiocratie, lo que sería aquí decir idiocracia, ¿no? O idiotacracia o algo así. Venga, pues ahí os dejo con Exogen. Idiocracy. Vale, pues ahí está Exogen con su tema Idiocracy. Bueno, pues ya habéis visto un hardcore máquina francés, bueno, con su LP Human Low Cost. Más cositas, ahora os voy a poner The Drain, es otro LP, de, en este caso también 10 temas, y está editado por Novo Yasso. Esta peña hace David Cruz desde Grenoble, y lo que os voy a pinchar lo grabaron en noviembre de 2011, pero ha salido ya en 2012. Pues antes habían sacado una demo en forma de cassette y un split de 7 pulgadas con Human Compost. Este, digamos que es su primer álbum verdadero, un vinilo 12 pulgadas con 10 cancioncillas. Entonces voy a poner la primera, que se llama Neil. Ahí os dejo con Death Train. Bueno, pues estos eran Death Drain. Lo que pasa que me da la impresión de que no ha sonado muy bien. Estos son gajes del oficio. No sé qué le pasa al plato de la radio, la verdad, pero que a veces no suena muy bien. Desde aquí pediros disculpas, y sobre todo a los grupos. Pero hacemos lo mejor que podemos, intentamos sacar el mejor sonido posible, pero bueno, hay veces que no se puede, y desde aquí, pues oye, sinceras disculpas. Nos salimos un poquito de Francia. hacia el norte y vamos a Bélgica en este caso. ¿Con qué grupo? Pues con Visions of War, seguramente os sonará más de una, han girado bastante esta peña. Y bueno, pues con su LP que se llama Shit Parade, que son 9 temas así cruzpunk que sacaron ya en 2009, esto no es ninguna novedad, pero bueno, como me lo pillé en Francia, pues digo, bueno, pues lo voy a poner también. Y bueno, pues esta peña también se la ha sacado el disco de Beyond Records, entre otras distris. Y bueno, pues os dejo su tema Collapse into the Grave, a ver qué os parece. Estaban Visions of War desde Bélgica. Y bueno, pues ya que nos hemos trasladado a Bélgica, voy a aprovechar y voy a poner un split LP entre dos bandas, una de ellas también belga, Last Legion Alive. Es un split LP, como os he dicho, de 8 temas que comparten con los griegos Hellstorm, que hacen así como cruz metal oscuro. Entonces bueno, pues os voy a poner una canción de cada banda y ahí os dejo. Primero con Last Legion Alive. Ahí van. Bueno, no sabía dónde cortar esta peña porque tienen los temas así todos ligados. Al final, ala, os he dejado ahí un poquillo a medias, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, deciros que, joder, estaba pensando que Catrien, la chica que canta, vaya bozarrón que tiene, ¿eh? La verdad es que es para flipar, está... vaya bozarrón. Bueno, pues ahí estaban los Last Legion Alive y ahora os voy a poner la otra cara del disco. El grupo se llama Hellstorm y, como os decía, son de Grecia, vienen de Grecia. Os voy a poner el tema que se llama Into Oblivion. Bueno, pues ahí estaban Hellstorm desde Grecia con el split LP de 8 cancioncillas que les ha sacado Deviant Records, entre otras labels francesas, sobre todo. Bueno, y ya que estamos fuera de las fronteras francesas, después de Last Legion Alive y Hellstorm, voy a aprovechar para poner otro grupo, en este caso de Suecia, de Göteborgo, que se llaman algo así como Fredagden 13, más o menos es lo que llego a pronunciar yo. Y bueno, pues se trata de un grupo que empezó en 2006, el disco este la verdad es que no es una novedad, pero bueno, que yo sepa es lo último que tiene este grupo. Me parece un discazo, son 12 temas, así de cruz hardcore, y bueno, pues está guapo. Os voy a dejar de su disco Underiskaya Fanor con su tema Brin, a ver qué os parece. Bueno, pues aquí estaban los Fredagden 13 desde Suecia, y ya con esto terminaría la selección que he hecho de cosas que os he traído desde Francia. Pero tengo un par de novedades que me gustaría poneros hoy, así cuanto antes, a pesar de que las he tenido que coger desde el Bandcamp, pero bueno, quería presentároslas ya. En primer lugar quería poneros un grupo que se llama Usura. Ellos son de Mallorca y bueno, pues han estado en otras bandas como Error, Cop de Fona, Orden Mundial, y bueno, pues el single que van a sacar sale en octubre, y de momento pues estamos presentándoos estos temas desde, como ya os digo, desde su Bandcamp. Entonces cuando lo tengamos físicamente pues ya lo pondremos de nuevo y ya comentaremos a ver cómo es de verdad ese single, pero en todo caso, bueno, pues no quería pasar este programa sin poneros una canción suya. En esta ocasión os voy a dejar el tema Droga. Y bueno, después de los mallorquines Usura, paso a poneros por último ya un tema de Rayus Intent, porque van a sacar una nueva edición ahora en breves. Se trata de un split con Crisis Christ, va a ser un CD, yo creo. Y bueno, pues para este split lo que han hecho ha sido... como rehacer temas que ya tenían grabados. Lo único que, como no estaban muy conformes con el sonido, pues le han cambiado las voces, todas las voces han sido regrabadas. Y bueno, pues lo ha remasterizado Federico Pájaro, que si no me equivoco era el técnico de sonido de Sin Dios. Si me equivoco ya lo corregiré en el próximo programa. Y bueno, yo creo que les ha quedado súper bien el sonido, aunque también os comento que el sonido este es de internet, es del Bandcamp, o sea que bueno, pues tampoco os esperéis un super sonidaco, pero sí, yo que lo he podido escuchar en casa, me lo han puesto porque soy una privilegiada. Bueno, pues ahí va. Nos voy a poner su tema Manipulación Aceptada, a ver si os mola. Venga, pues con vosotras y vosotros, Rayus Intent. Bueno, y ya sin más dilación pasamos a la agenda contrainformativa y así os comento algunas cosillas de las que estarán pasando, sobre todo en la zona de Madrid, en el próximo mes, en los próximos meses. Y bueno, comenzamos. Este viernes ya, 7 de septiembre, va a haber una acción de Yo no pago contra la privatización del metro de Madrid y contra la nueva subida de tarifas del metro y bueno, contra el cierre de estaciones y la reducción de horarios. Entonces se va a hacer una acción... es el viernes 7 en la Puerta del Sol. Más cositas, también el sábado 8 de septiembre tocarán en Rock Palace Gudrun, que son de Francia, Primo Carnera y Las Bequias. Esto es en la calle Vara del Rey 6, muy cerquita de Palos de la Frontera, muy cerca de Atocha también, en Rock Palace por 5 eurillos. La semana siguiente, el sábado 15 de septiembre, habrá un mercadillo en el bar Coco. Y bueno, pues lo que se va a vender y comprar va a ser ropa, discos, DVDs, complementos y bueno, un montón de cosas ahí en el Coco Bar, que está en la calle Espíritu Santo, número 38. Será desde la 1 del mediodía hasta las 7 de la tarde más o menos. Ese mismo sábado, el sábado 15 de septiembre, hay un concierto de grupos de Toledo. Tocarán Titular Mats, California 82, Sangre Conflictiva y Distrito 16. Esto será también en Rock Palace, calle Vara del Rey 6, el 15 de septiembre sobre las 10 o así. Bueno, también avisaros que el viernes 21 de septiembre en Madrid habrá una Hardcore Night, como ellos dicen. Tocarán Risk It, We Ride y Resting Hate. Esto será en la sala Independence, que está en calle Doctor Cortezo 1, Metro Sol o Tirso de Molina o así, y será a las 8. Luego también otra de las cosas que van a estar pasando será el 25 de septiembre. El martes 25 de septiembre ocupa el Congreso, bueno, pues otra movilización ciudadana para estar ahí en el Congreso. Se espera gente de todas las partes del Estado con el fin de rodear el Congreso de los Diputados y permanecer allí pues indefinidamente hasta conseguir la disolución de las Cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Esta vez sí, la de un Estado democrático, según dicen los que convocan. Y ya por último, despedirnos con la convocatoria de un conciertazo el 4 de octubre, que es un jueves, tocarán Tempesta desde Valencia con Maniac, los madrileños Maniac. Será, como os digo, el jueves 4 de octubre en la sala Rocky Pop, en Metro Suances, y bueno, pues entrada a 5 eurillos. Y nada, pues desde aquí poco más de momento. Podéis consultar el blog de La Casa de la Bomba, que es www.lacasadelabomba.wordpress.com, para cualquier cosilla, porque ahí voy dejando los enlaces tanto de grupos como de distribuidoras y así, y os voy poniendo alguna convocatoria que otra. Y bueno, pues nos oímos, nos escuchamos en Radio Vela, ya sabéis, vuestra radio libre. Desde aquí desde aquí os pedimos que apoyéis vuestras radios libres, vuestros medios de contrainformación, que bueno, pues son los únicos medios que podéis hacer vuestros. Y sin más, desde aquí despedirnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabemos que nos queda mucho rodaje en este programa por hacer, pero bueno, iremos aprendiendo sobre la marcha, yo qué sé, es lo que hay. Venga, un abrazo y que vaya muy bien. Venga, chao.